¡Federico! ¡Federico! No, no estaba en el río. De eso estoy segura. ¿Dónde estabas? Por ahí, caminando. ¿Qué te pasa? Mi papá. Quiero ir a buscar a mi papá. Ya hay gente que está buscando a tu papá. Ahora lo que hay que hacer es esperar. Eso me dijo mi padrino, pero si no lo encuentran... Cada cosa en su momento, Federico. Eso también me lo dijo mi padrino. Caramba, ¿ves? Tenés que confiar en tu padrino. Él te quiere mucho y sabe lo que te dice. Ahora anda a tu casa para que tu mamá no se preocupe. ¡Qué casualidad! Estoy en la Silampa con Manuel y otra llamada. ¿Un recado? Ya encontré el teléfono y ahora voy a llamar. Sí, tengo otro recado, pero no es para usted, es para doña Cecilia. ¿Para mi mamá? ¿Qué es? Don Omar, ¿pasó algo? No, bueno, sí, claro que pasó algo. Mire, es un recado urgente y personal. Dicen que encontraron a Juan, está en México. ¿Mi papá? Encontraron a mi papá. Espérate, Roberto. Encontraron a mi papá. El que tiene que darle el recado a tu mamá soy yo. Espérate, Roberto, espérate. Bueno, pero ¿cómo se sienten? ¡Felices! Todavía no puedo creerlo. Cuando Federico llegó gritando, me decía algo de México y de Juan y yo no entendía nada, nada. Yo le dije que habían encontrado a papá. Y todavía llega don Ramón para decirme que iban a hablarnos por teléfono y yo menos que lo creía. Bueno, pero todo era cierto. ¿Qué le dijo Juan? Papá dice que le están ayudando y que en cuanto pueda se regresa a San Antonio. Ay, sí. Bueno, nos contó que al principio la pasó muy mal. Le robaron y todo era una mentira. Sí, lo engañaron. Solo querían el dinero. Ay, por suerte encontró algo de apoyo y pronto estará de vuelta. Bueno, muy bien. Y dígame, ¿qué hizo todo este tiempo? Bueno, no pudimos hablar mucho. Pero lo poco que entendí es que estuvo detenido con otros compatriotas y gente de otras partes, tratando de hacer algo para salir de ahí y que estaban sin plata. Claro. Y no sabía cómo regresar. Dice que un amigo suyo murió en la frontera. Ya, mamá, tranquila. Por lo menos ahora sabemos que está bien. Bien. Por ahora, tomen. Tomen. Gracias. Un refresco para festejar. La casa invita. Muchas gracias, don Manuel. Cuando Cecilia recibió la noticia, estaba muy emocionada. Al fin pudo llorar todo lo que se aguantó este tiempo. Bueno, yo también lloré. Ah, y parece que se te lavaron los ojos, porque los tenés muy brillantes. Me gustan tus ojos. Gracias. Bueno, ¿y pudiste llamar al Ministerio de Educación? ¿Al Ministerio? Ay, sí, por lo del traslado. Con todo lo que pasó, se me olvidó decirte que me asignaron a una escuela. Ah, entonces llamaste. Por supuesto. Una escuela en la capital. Entonces yo dije que la escuela de San Antonio había sido destruida por un deslizamiento y que necesitábamos ayuda para reconstruirla y que me quedaba porque aquí hay mucho que hacer. Ajá. Entonces, ¿te quedas? Y todavía no terminé. ¿Cómo? Le dije que también había conocido a alguien. Un hombre muy guapo, un poco terco como yo y... Dame un beso. Y que todavía no se me había declarado. Porque cada vez que voy a hacerlo, pasa algo. Disculpen, no queremos molestarlos. Venimos a preparar la agenda para la reunión. ¿La agenda? Ah, sí, sí, adelante. La felicito. Ya me di cuenta que se queda. Y yo, porque usted vino a la reunión. Bueno, a prepararnos. En menos de una hora tenemos a la gente aquí. Por favor, silencio. Silencio, silencio, por favor. Vamos a comenzar, por favor, silencio. Miren, primero que nada, queremos agradecerles a todos que hayan venido. Nosotros, como parte de la Asociación de Desarrollo, queremos proponer la formación de diferentes comités para que San Antonio tenga su propia organización y solucionar los problemas de la comunidad. Yo tenía entendido que era por lo de la escuela, que nos íbamos a reunir. Sí, ¿dónde está don Rodrigo? Para que nos explique lo de la donación del terreno. Don Rodrigo no va a venir a la reunión. Pero él es el presidente de la asociación. Él tiene que estar. Sí, claro. Por favor, silencio. Todo pasó por su culpa. Por favor, silencio. Miren, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso de que es culpa de don Rodrigo. Todos somos responsables. Algunos más que otros. Pero esta reunión de hoy es para cambiar las cosas. Sí, es muy fácil echarle todas las culpas a don Rodrigo. Pero ¿cuántos de ustedes llegan aquí y se preocupan por la basura o por el agua? ¿Eh? Díganme, ¿cuántos de ustedes llegaron aquí para ofrecerse y ayudar en la escuela? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes también? Por favor, escúchenme un momento. Yo no soy de aquí. Y todos saben que desde un principio me preocupé por la escuela, porque la escuela estaba en un lugar de riesgo, cerca del cerro. Tenía miedo por el río. Mi familia vivió una tragedia por una inundación. Vivíamos en una comunidad donde la gente siempre pensaba que los desastres les pasaban a otros. Y creo que mi experiencia y la de mucha gente sirve para prevenir. Roberto y Federico quedaron atrapados en el río y pudo pasar una desgracia. Porque no sabíamos qué hacer. Porque no estamos organizados. Ni siquiera sabíamos que esos cerros son una amenaza debido a la falta de árboles. Eso es cierto. Eso es cierto. Y de nada de eso tiene la culpa don Rodrigo. Ahora, si todos están de acuerdo, propongo que veamos los temas uno por uno y propongamos comités de trabajo. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, me parece.